Nos hablan de cambios de tarifas en el impuesto predial para los predios rurales en Montería. Además, incentivos para que en medio de la pandemia, pues la vida tributaria siga, ¿no? Por eso nos acompaña la secretaria de Hacienda de Montería, Erika Avendaño. Secretaria, muy buenos días. Bienvenida a Café. Oscar, muy buenos días y saluda a todos los monterianos en este día lluvioso, pero muy bendecido. Cuéntenos sobre eso de las tarifas, de los incentivos, ¿qué es lo que hay? Ayúdenos a entenderlo. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a hacerlo bastante dinámico porque necesitamos que los contribuyentes conozcan estos beneficios. Primero voy a hablar sobre los demás predios rurales. Después vamos a hablar sobre el sistema de fraccionamiento. Y por último hablaremos de la amnistía de las vigencias anteriores. Entonces voy a empezar con el demás predios rurales, que fue un acuerdo que fue presentado al Consejo de Montería para modificar la tarifa de demás predios rurales, quedando de la siguiente manera: los predios con un avalúo mayor o igual a 135 salarios mínimos legales vigentes se liquidarán con una tarifa de 3.5 por mil. Los predios de avalúos mayores a 136 salarios mínimos legales vigentes se liquidarán con la tarifa del 5 por mil. Esto, este beneficio de reducción de la tarifa beneficiará a 7.000 predios aproximadamente, Oscar, en el municipio de Montería. Para los contribuyentes que no pudieron pagar en su momento el impuesto debido a que, bueno, se había suspendido más o menos por 3 meses por el tema de la tarifa que estaba al 14 por mil, se otorgarán un beneficio del 20% de descuento por pronto pago para la categoría que estamos hablando, demás predios rurales. ¿Cómo quedarían estos descuentos? Entonces, el descuento aplicaría el 20% por pronto pago hasta el 30 de junio, un segundo descuento del 15% hasta el 31 de julio y el tercer descuento del 10% hasta el 31 de agosto. Claro está que estamos en espera de que se sancione este acuerdo, para poder aplicar en el sistema todas las modificaciones y los beneficios antes mencionados. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. Claro que sí, muchas gracias. Entonces, seguimos en el sistema de pagos fraccionados. El decreto legislativo 678 nos va a permitir beneficiar a todos nuestros contribuyentes a nivel país, y así lo adoptamos en la ciudad de Montería, para estos dos beneficios que voy a mencionar. ¿Cómo operaría el sistema de pago fraccionado? Esto aplicaría para 4 tributos, que serían el predial, industria y comercio, delineación urbana y publicidad exterior visual. ¿Cómo aplicaría esto, este beneficio? Se fraccionará el pago de las 12 cuotas iguales, en valores iguales, sin interés, teniendo en cuenta que el periodo de las cuotas no excede hasta el 31 de junio del 2021. Para estos contribuyentes habrá un descuento especial por pronto pago, con dos fechas de corte, hasta el 31 de octubre con el descuento del 20% y hasta el 30 de noviembre con el 10% de descuento. Hasta el 31 de diciembre con el descuento del 5%, esto quiere decir que quienes se acojan al sistema de pago fraccionado, el municipio, desde el gobierno de la gente, le otorgará este beneficio adicional, pago a cuotas y demás, y además el descuento sobre el capital. Esto es un beneficio nunca antes visto y, bueno, va a traer un alivio como tal a los tributos que ya antes mencioné. Es importante también el tercer beneficio, la amnistía de las vigencias anteriores. ¿Por qué? Porque esto nunca antes lo habíamos visto. Siempre el descuento o los beneficios lo veíamos a través de los intereses, pero nunca capital. Y en el decreto legislativo 678 nos permite tener estos beneficios. Hasta el 31 de octubre, Oscar, de esta vigencia, el descuento a capital es del 20% y en intereses del 100%. Entonces, para que todos los monterianos entendamos este ejercicio o este beneficio, si tú debes de capital 100 pesos y de intereses 100 pesos, con este beneficio tributario, tú vas a pagar solamente el 80% del capital. Es decir, que si tu deuda oscilaba en 200 pesos, ya tú vas a terminar pagando 80 pesos, porque los 100 pesos que debías de interés, vas a tener ese descuento al 100%, y sobre el capital vas a tener un beneficio del 20% de descuento, en el cual te tocaría pagar el 80%, que en este ejercicio, en este ejemplo que estoy dando, pasarías de pagar de 200 solamente 80 pesos. Me ahorro 120 pesos. Es muy importante. Exactamente. Papayita. Así es. Mucha plata para ahorrarnos y para acogernos este beneficio. Eso es en el primer rango, que va hasta el 31 de octubre. Hasta el 31 de diciembre, el descuento a capital es del 10% y en intereses es del 100%. Y hasta el 31 de mayo del 2021 no hay descuentos en capital, pero sí te mantienen el descuento al 100% en los intereses. ¿A qué tributos aplica esto? Esto aplica para todos los tributos: predial, industria de comercio, plusvalía, valorización, delineación urbana, alumbrado público, impuestos de publicación exterior, o sea, a todos los tributos. Y de igual a las multas, que en estos días también va a salir nuestra Secretaría de Tránsito informando, apenas que esté parametrizado el sistema. Ayer conversaba con ella y ya tenemos un adelanto bastante significativo, y yo sé que muy pronto sale públicamente a informar, porque es una de las preguntas más recurrentes de los ciudadanos con el tema de las multas. Entonces, esto es un beneficio nunca antes visto, y nos gustaría, gracias a ti por la oportunidad de estar aquí en Frecuencia Bolivariana, en el café, que cada contribuyente tenga esta información a la mano para que se pueda acoger a estos beneficios. Perfecto. ¿Cuánto esperan recaudar, más o menos, calcula usted? Bueno, entre demás premios rurales y estos descuentos, tenemos un estimado aproximado de 20 mil millones de pesos. Muy bien. Bueno, pues, secretaria, gracias por su tiempo para Café, y ojalá que los contribuyentes pues aprovechen estas oportunidades para beneficio de ellos y de la ciudad en general. Oscar, muchas gracias. Feliz día para ti y para todos los monterianos. Igualmente, es la secretaria de Hacienda de Montería, Erika Avendaño, con los detalles de todas estas oportunidades que se están brindando desde la Administración Municipal para que los contribuyentes puedan estar al día con sus impuestos, beneficien hacia la ciudad, pero además se beneficien ellos con grandes descuentos. Descuentos, como lo decía la secretaria, nunca antes vistos.